Living in a ghost town. You can look for me, but I can't be found. Whoa, whoa. Living in a ghost town. Whoa, whoa. Oh, living in a ghost town. Whoa, whoa. We were so beautiful. Whoa, whoa. I was your man. Tenemos que ir a una pausa, ¿no? Un corte, ¿eh? Ya volvemos, señores, estamos de vuelta. Abramos la boca. Hasta las 18. Nos vamos al corte y volvemos, ¿eh? Noticias. Ciudad de Buenos Aires. Desde este lunes será obligatorio el uso del tapabocas en los espacios públicos porteños. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires afirmó que el objetivo es prevenir los contagios de coronavirus. La decisión se toma como consecuencia del crecimiento de casos y el aumento de la circulación pública de personas. Política. Los movimientos sociales resaltaron la necesidad de fortalecer la unidad política y territorial. En diálogo con Telam Radio, el titular de la Federación Cooperativista Evita y miembro de la UTEP destacó el trabajo en materia de economía popular y brindó un saludo por el Día del Trabajador. En este primero de mayo quiero dejar un fuerte respaldo a la acción de toda la clase trabajadora y por sobre todas las cosas a nuestros compañeros, a nuestras compañeras de la economía popular, que con un enorme esfuerzo, con una enorme solidaridad y con una voluntad de organización enorme se están poniendo al frente de las problemáticas que existen en los barrios populares. Por eso es fundamental mantener la unidad, seguir peleando por reactivar la economía popular, seguir peleando por los derechos que hay que conquistar y por sobre todas las cosas celebrar el primero de mayo, donde seguimos dando la pelea por una patria más justa. Misiones. Oscar Herrera Aguad abrió el periodo legislativo de forma virtual y pidió a los misioneros un esfuerzo más. El mandatario provincial trazó los ejes de gestión en salud, educación y economía y solicitó a los ciudadanos continuar con las medidas de cuidado social por el coronavirus y el dengue. Siempre hemos tenido vocación de sacrificio en los momentos más difíciles. Un esfuerzo más para que continuemos respetando el aislamiento social. Necesitamos continuar por esta senda para ayudar a los que están en riesgo, para cuidar al otro. Nuestro sistema de salud está preparado para afrontar el desafío, pero sabemos que va a ser muy difícil si no nos mantenemos en nuestras casas. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar, un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresa a confiar.telam.com.ar. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Radiográfica FM 89.3 está gestionada y administrada por la Asociación Civil Colectivo Gráfico, cuya comisión directiva está integrada por Lucas Molinari, Gabriel Rojas, Ariel Weyman, Carla Pelliza, Jorge Tirbach, Gabriel Fernández, Vivian Ellen, Paula Sotelo, Mario Sadras, Marcela Portillo, Antonio Panksic. Radiográfica FM 89.3 tiene sus estudios y la planta transmisora en la avenida Regimiento de los Patricios 1941 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Inicio de espacio publicitario. Para que nadie te diga lo que tenés que escuchar, para que nadie nos diga lo que tenemos que decir, sumate a la comunidad radiográfica. El

11 minutos pasaron de las 5 de la tarde, 19 grados 8, la temperatura en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Arrancamos la segunda hora de Abramos la Boca, como siempre, en la operación técnica Julián Pelliza y en la producción Camila Cataño. Le mandamos un beso grande también a Camila Hernández Benítez, que está descansando en este viernes primero de mayo. Además, ¿quién les habla? Mauro Cavallín. Como siempre, los invita a quedarse hasta las 18 horas. Nos pueden escribir al 15 50 12 35 89 o a través de nuestras redes sociales. Como ustedes saben, en marzo, abril y en estas épocas se hace la vendimia en Mendoza y en todos los lugares donde se cultiva uva para vino, ¿no? Esta fue una cosecha típica, pero histórica. ¿Por qué? Porque los enólogos de todo el país coincidieron en que por la sanidad y la calidad de las uvas obtenidas, se va a poder elaborar alguno de los mejores vinos de los últimos años. ¡Atención! ¡Qué lindo, atención. Qué lindo! Vamos a tener que esperar algunos años para tomarlo, pero bueno. La vendimia 2020 finalizó hace algunos días con una cosecha típica por las medidas que se tuvieron que adoptar por el coronavirus y este adelantamiento que se dio de la recolección por las altas temperaturas que hubo en la región donde se cultiva la uva. Es histórica por las circunstancias, pero piensan que van a dar algunos de los mejores vinos de los últimos años. Por ejemplo, Héctor Duriguti, de la bodega Duriguti Winemakers, la familia, dice que fue una gran vendimia, de una calidad excepcional, aunque de menor cantidad, pero con una uva muy sana y muy seca, en la que terminaron vendimiando unos 20 días antes de lo esperado por las temperaturas de febrero, que fueron bastante altas, lo que produjo una maduración más alta. Así que a esperar los vinitos que dan la vendimia 2020, a ver cuándo salen impresos en esa etiqueta los vinos de esta vendimia, que parece que fue un poquitito menor en cantidad, pero muy buena a nivel calidad. Un borracho no, algunas cositas que tienen que ver con el vino, algunos datos llamativos, ¿no?, de esta cosecha. Según el último informe del Instituto Nacional de la Vitivinicultura, el 26 de abril se habían cosechado 2.036 millones de kilos de uva, por debajo de los 2.300 millones de la vendimia del año pasado, pero menor aún de la de 2018. Un poquito menos, pero sin embargo, de todas las provincias con producción vitivinícola del país coinciden en la calidad, porque la calidad va a compensar el menor volumen en su producción. Así que a esperar el vinito. 14 minutos pasaron de las 5 de la tarde. Una banda que queremos mucho, Pez, ha sacado una nueva canción, así que vamos a disfrutarla. La banda de Minimal, de Gustavo Fósforo García y de Franco Salvador, sacaron Nuestro Hogar, canción que salió ayer, 30 de abril.